Según fuentes informáticas, en Surcorea los belicistas se enfrascan desde albores del año en los alborotos de guerra, incitando la confrontación fratricida. El día primero, el ministro de Defensa fantoche dijo sobre una amenaza del norte que el ejército no debe vacilar en tal situación y que vigilen solo al enemigo. El mismo día, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor Conjunto revisó los preparativos para la guerra a bordo de avión AWACS volando por el espacio de los parajes de cinco islas del mar oeste de Corea, zona más candente, la península de Tean y el mar este. Por otra parte, desde los albores del año, el ejército efectuó por unidad de cuerpos el ejercicio de disparo con cañones en seis zonas. El día 2, a bordo de avión de combate, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea fantoche realizó el vuelo mando en el espacio sobre el mar este. Hizo despegar los aviones de combate que estaban en estado de espera y los movilizó para el ensayo de interceptación táctica. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval dirigió el ejercicio móvil de buques de guerra, incluyendo el disparo de proyectiles, y exigió a gritos que en el nuevo año también vigilarán solo el frente. Inspirados en tal jaleo de la capa superior, sus súbditos le corearon con los disparates de castigo resuelto, defensa de islas del noroeste, defensa de la línea septentrional y castigo de reflejo condicionado sobre provocación enemiga.